Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No tiene sentido hablar de lo que fue. No hay una causa simple. Es fácil pensar en el Big Bang. Pero ya sabes, todo depende de dónde corte uno la cadena de errores y desmerecimientos. Y eso ya no tiene sentido. Los dos tenemos demasiado barro encima como para querer borrarlo de la vista tan fácilmente. Ojalá hubiéramos sabido vivir y hubiéramos dejado de juntar tanta palabra desatinada cuando hubiera sido mejor callar. Sí, ya sé que una vez que todo pasa es más fácil de ver. Yo también estuve en medio de la pelea y a veces uno buscaba una excusa cualquiera para usar las armas solo porque las tenía encima. Yo también estuve equivocado en todo eso. No es que quiera dar lecciones de nada. Si tendría antes que darme lecciones a mí o pasarme siglos en un confesionario. Y la verdad es que pedir perdón tampoco sirve de nada. Ya lo hemos hecho. Y la verdad que parecen solo palabras para que baje la temperatura, pero nada más. Pero a pesar de todo haría lo que fuera para estar ahí y que me dejaras intentarlo. No solucionar el pasado, porque eso no se puede, sino construir un futuro. Necesito que me des esa oportunidad. Una en que empecemos a construir abandonando los viejos tablones apolillados. Porque de verdad quiero estar para vos. Quiero estar. Si hay que volver a robarle el fuego a los dioses o danzar hasta enloquecer a la oscuridad, o no sé, lo que haga falta, quiero hacerlo. Puedo, por ejemplo, hacer también cosas simples como estar ahí con la sonrisa pronta cuando me necesites, o dejarte un pedazo inmenso de mi hombro para que tengas donde apoyarte cuando los días se vuelvan intratables. Sin que tengas que decir nada. Puedo estar ahí sin estorbar, solo escuchándote. ¿Te dije que me encanta escucharte? Me encanta tu voz. No sé si te lo había dicho, pero me pasaría horas en la oscuridad cuando hablas de esto y aquello e imaginas cosas que te gustaría que ocurrieran. Me gustaría mucho que me dieras una oportunidad más para estar, pero no como quien solo está, sino una oportunidad de mostrarte que realmente puedo estar para vos. Guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, you say true love is suicide. You said you cried. A veces me gustaría escucharme más, incluso escuchar algo más del mundo. Me acostumbré a pasar de largo, pasar. A veces pasar corriendo también. Yo no quise ser así, pero me fui alejando, porque las cosas me dolían o porque no supe cómo hacer para maniobrar con el mundo. A uno no siempre lo entrenan adecuadamente y termina dándose de golpes contra todo. Y uno tiene más miedo que cerebro habitualmente. Entonces uno se aleja, pone barreras, se forra la piel y se queda quieto a ver si las cosas que no nos gustan no nos descubren. Pero las cosas desagradables son bichos con buen olfato, siempre nos encuentran. La suerte puede pasar cerca y no tocarnos, pero las cosas desagradables siempre te dan de lleno. Parece que tienen mejor puntería. Tal vez Dios no es ambidiestro y es mejor pateando con la pierna de la desgracia. Por eso traté de protegerme. Lo hice por una buena razón. Lo que pasa es que en algún lugar uno empieza a dedicarle tanto trabajo a protegerse que se le van olvidando las buenas razones. Y de a poco lo que parecía una buena idea comienza a llevarte tanto tiempo y tanto esfuerzo que queda poco tiempo para todo lo demás. A veces me gustaría poder mostrar eso que sé que todavía está en mí. Pero traté de proteger tanto la llamita que al final no hay forma de verla. A veces veo otra gente que era así. Se van olvidando de cómo eran cuando uno era todavía uno con el mundo. Y lo sentía todo. O lo podía sentir. Pero con el tiempo uno se va quedando sordo y comienza a ver menos. Así es como se va perdiendo a sí mismo. Tanta protección que pone uno a esa llama interna que ya no solo no se ve, no calienta nada. Y entonces uno se vuelve más frío, como lejano, como si nada importara. Y uno va quedando en su zona de confort, sin ver nada más allá. Como si el mundo hubiera decidido acotarse a ser una extensión de uno mismo. Porque el miedo es el peor de los caminos, y es lo que nos hace volvernos insensibles a todo, excepto a la comodidad, donde nos sentimos protegidos, sin saber que es una trampa. Aprovecha el tiempo, no lo desperdicies. Mejor prestarle atención que dejarlo pasar así como así. No hay peor error que vivir como si uno fuera a durar una eternidad. Más temprano que tarde ese error se paga caro. Uno termina con el tiempo hasta el cuello y sin saber qué hacer. Vivimos como si todo fuera posible, pero no nos damos cuenta que el tiempo va pasando. Y todo se nos viene encima, sin piedad. Y para entonces solo pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Pero solo porque no sabemos cómo vivir el tiempo que nos va tocando en suerte. Estamos aquí y ahora. No esperes a mañana para hacer lo que quieras hacer. Mañana será tarde. cada vuelta del reloj y las piezas cambian de lugar. Esperar el momento perfecto es la forma más segura de nunca poder moverte. Deja de pensar lo que harás mañana. Solo no dejes pasar la oportunidad de ser quien querés ser, de ir tras lo que querés. No vale la pena entretenerse demasiado. No dejes de creer que el viento estará siempre a tu favor. Solo que no siempre va a soplar tan fuerte como para llevarte tan lejos como quieras. Si vos no aprovechás el juego, las oportunidades simplemente se desvanecen. No tenés todo el tiempo del mundo, así que no te creas esa falsa expectativa. Eso solo es una trampa. Aprende a valorar todo lo que el tiempo pone a cada instante a tu disposición, porque más tarde o más temprano puede que los platos que no quisiste saborear sean sacados del banquete, y los que creías que no llegarían, pues, aparecerán sin que lo esperes. Y para entonces, puede que te des cuenta que ya es tarde, demasiado tarde. Suele pasar cuando uno está distraído y cree que el horizonte siempre seguirá lejos y que seremos jóvenes para siempre. No hay nada más tonto que desperdiciarlo todo por no saber aprovechar nada. Porque para cuando te das cuenta, también comprendés que el tiempo solo viaja en una sola dirección. Y sabrás que estás perdido en el laberinto cuando te sientas incómodo porque los años se suman y pesan. Y te encontrás diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something's wrong. How I long for yesterday. Oh, yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she say. I said something's wrong. How I long for yesterday. Oh, yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday. Hay cosas que no puedo imaginar. No puedo ni quiero. No me puedo ya pensar sin vos. No importa lo que pase o si creo que voy a explotar o si todo está a punto de despedazarse. Simplemente no sabría qué hacer sin vos. No podría pensar un mundo donde yo pudiera vivir sin vos. No hablo de respirar y esas cosas, hablo de vivir, realmente vivir. Porque tu nombre despierta en mí cosas que desconocía hasta que te metiste en mi vida. Es probable que digamos que fue una casualidad. Pero desde que estás en mi vida entiendo que te extrañé siempre, como si te extrañara de otra vida. No importa cuántas veces estemos a punto de no entendernos y de prenderlo todo fuego. Mi respiración no es la misma que cuando tu sonrisa no estaba entre mis camisas. Yo creí que estaba vivo, sí, lo creí, pero solo respiraba, deambulaba, hacía cosas. Incluso cosas que otros creían valiosas, pero no estuve realmente vivo. No hasta que llegaste y te instalaste y dinamitaste todas mis certezas. ¿Qué sería hoy si vos no estuvieras atravesada en mi vida? No tengo una idea clara, pero sé que habría perdido lo mejor de mí mismo. Porque eso es lo que causás. Vos me hacés ser mi mejor versión. Puede que la vida en sí misma no tenga sentido, y todos los filósofos pesimistas tengan razón. Pero aún así encuentro todo mi sentido entre tu beso, en tu cuerpo, en los largos intercambios de palabras donde descubrimos aristas nuestras que apenas sospechábamos. Porque, en definitiva, de eso se trata este juego. De sentirse tan vivo que no importe si el mundo se destruye mañana. Porque lo que importa es que en este momento estás conmigo. Y no solo estás como el aire o el día de hoy, porque todas esas cosas, como tantas otras, se irán. Sino que vos estás acá como quien quiere quedarse, no porque creas que soy perfecto, sino porque con todas mis imperfecciones aún me continúas amando. Eso es lo que me hace ser mejor, no porque logre ser perfecto, sino porque tu amor me demuestra que no se trataba de ser perfecto, sino de encontrar quien a pesar de todo vuele con nosotros para incentivarnos a llegar mucho más lejos de lo que habríamos llegado sin su presencia. Bye. Está bien, te entiendo. Hay cosas que pasan. No hay antídoto contra el amor. Puedo entenderlo. Hay cosas como esas que pasan. Pueden pasar y pasan. En algún momento, cosas como esas están pasando. Pero no podés dejar que sigan pasando. Tarde o temprano tendrás que tomar una decisión. Podés decir que fue algo sin importancia porque, mal que bien, uno vive confusamente y siempre es prisionero de algún impulso imbécil. Está bien, pero si en verdad en algún lugar está el amor, entonces no podés hacer otra cosa más que ir hacia ahí. Entiendo que mientas. Al fin y al cabo, eso es lo que pasa cuando uno no puede entender qué es lo que está pasando. Cuando de pronto sentimos que algo que nos parecía imposible ocurre y todas las coordenadas cambian. Y no sabemos ni en qué mundo estamos. Puedo entenderlo. Pero no pongas excusas, porque entonces algo en vos no termina de estar bien. ¿Quién sos realmente? ¿Crees que podés descubrirlo con mentiras? Si no podés decir la verdad, entonces no sé qué es verdad de vos. No se trata ya de las cosas, de lo que ocurre, sino de vos, de lo que sos. Vas a tener que definir dónde estás. Vas a tener que decidir cuál es la vela que vas a abrir y cuál es el viento que vas a dejar que te empuje. De eso depende a dónde querés llegar. Y tu destino de llegada depende de lo que sos, de lo que querés seguir siendo. ¿En serio querés ser un montón de mentiras? ¿En serio querés tener una vida partida en dos y sin tener forma de unir las mitades? La pregunta no es qué pasó. La pregunta sigue siendo qué vas a hacer con todo esto. ¿Vas a dejar que todo haya sido en vano? ¿Vas a dejar que todo siga ocurriendo tal y como ocurrió? Tarde o temprano necesitas darte cuenta que la balanza no es una buena metáfora para describir a un ser humano. Lo que te hace humano es comprometerte con algo. Es mejor que mueras por lo que querés a que sobrevivas con lo que no querés. If you can return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining every day for me. I swore I would be true, and honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You've got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Trying not to lie, things wouldn't be so confused, and I wouldn't feel so used. But you always really knew I just wanna be with you, and I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. Have to let it linger.